Pero tenga en cuenta que desde el principio hasta el fin, no he hecho nada que tenga que avergonzarme, nada que no volvería a repetir otra vez. Pero eso lo van a juzgar ustedes mismos cuando les cuente lo que me ocurrió. No se preocupe, inspector. Estoy dispuesto a cargar con las consecuencias de la verdad. No voy a comenzar desde el principio. Todo eso está ahí. Y no es poco curiosa la historia que ahí encontrarán. Todo se reduce a esto: que existen algunos hombres que tienen sus buenas razones para odiarme y que darían hasta su último dólar por saber que habían acabado conmigo. Mientras yo viva y ellos vivan, no estoy seguro en este mundo. Me siguieron desde Chicago a California. Me persiguieron hasta obligarme a salir de Norteamérica. Pero cuando me casé, y una vez establecido en este rincón tranquilo, creí que iba a pasar pacíficamente mis últimos años. Nunca expliqué a mi esposa la situación. ¿Para qué iba yo a incluirla en el asunto? Ella no volvería a disfrutar de un momento de tranquilidad y vería siempre peligros en todo. Quizás en una u otra ocasión se me escapó alguna que otra frase, pero nunca supo la verdad de la situación hasta ayer, después que ustedes hablaron con ella. Les dijo todo lo que sabía, lo mismo que Barker aquí presente, porque la noche del suceso apenas si hubo tiempo para andarse en explicaciones.